cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en estos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los hijos a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Y menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Tipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Sean todos, todas, todes bienvenidos a este nuevo programa de este hermoso colectivo. ¿Cuántas flores, por favor? Bueno, estamos acá en 33 de mano arrancando este nuevo programón. Vamos a estar 2 horas con todos y todas ustedes haciéndoles este aguante, esta compañía de viernes por la tarde para quienes nos están sintonizando en vivo por la AM590, FM95.5, www.nacionalbariloche.com.ar para todo el mundo. Mi nombre es Luciana Áviles, aquí junto a mí mi querido compañero Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Luciana? Muy bien, la verdad. Disfrutando del transporte urbano de pasajeros que he tardado... ¿Cuánto? Y no sé, me parece que había una procesión en lugar de un motor adentro del colectivo, pues no avanzaba. Pero y bueno, y colapsado también. Por lo menos hubo colectivo. Claro. Ya para el día de hoy es un avance importante con respecto al transporte de esta semana, que en diferentes barrios con la nevada estuvo más que complicado. Pero la verdad, muy bien, con ganas de arrancar con este programa número 277 en el aire de Radio Nacional Bariloche. Así es, 277. Bueno, habrá que ver qué es este número. Habrá que ver qué... Nos faltó el... Nos faltó, claro. En el día de la fecha nos estaría haciendo falta nuestro ludópata, ¿no? La persona que le encanta el juego y que se sabe absolutamente... Todos los números de la quiniela y de todas estas cosas que él le gusta jugar y apostar. Pablo Bassi no nos va a acompañar en el día de hoy, le mandamos un beso grande, pero sí está junto a nosotros la querida Violeta Moraga. ¿Cómo anda, compañera? Bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Ya siente estos embates de Bariloche colapsado por la temporada? 100%, 100%. Caray, cultivando la paciencia, estamos todo el camino, no me voy a impacientar, voy a ir tranquila. Con calma, pero sí, realmente, y lo que nos espera, porque esto recién arranca, ¿verdad? Recién arranca, el próximo lunes arrancan las vacaciones para los chicos y chicas de aquí de Río Negro, la otra semana tengo entendido que de Buenos Aires, uh-huh. O sea que ahí en esa otra semana viene... caos y confusión, más aún todavía. Le voy a hacer una pregunta, por ahí ustedes pueden ayudarme. ¿Hay así una proporción directa entre el tamaño de las camionetas y la urgencia por llegar a algún lugar? Porque usted dice que hay como algo ahí, ¿no? Hay algo oculto. La altura de las cabinas de determinadas camionetas creo que genera esa urgencia inmediata. Así es. Bueno. Vamos entonces ya mismo a saludar a nuestras audiencias, por supuesto, a decirles que se pueden contactar a través del 2944-625040. 2 horas de hermoso programa por delante. Vamos también a contar las redes sociales rápidamente para quienes nos quieran seguir. @colectivoalmargen, estamos en Instagram y también en Facebook. Y si te querés ahí chusmear, querés ver por dónde vamos, quienes formamos este gran equipo de trabajo, esta gran cooperativa de comunicación popular, bueno, ingresás a www.almargen.org.ar. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mayo. 8 años de comunicación popular. Clima de viernesito, claro que sí. A ver, súbale un poquito más. Bueno, y ya vamos calentando un poquito de motores, ¿no, Viole, para lo que se viene más tarde? ¿Sabes que me encanta esto de no arrancar con el picado de noticias? Porque es viernes, arranquemos con algo que nos levante un poco, ¿no? Algo diferente. Me parece que tenemos que implementar esta entrada de la cultura en primer lugar. ¿Qué te parece? Me encantó. Vamos a discutir en alguno de los plenarios que tenemos. Esto es tan participativo que hasta esto lo tenemos que debatir en plenario. Mira vos. Escúchame, Viole. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Después de acá, bueno, ¿dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? De acá nos vamos directo a la Biblioteca Sarmiento porque es a las 9 de la noche. Allí se presentan las Martas. Están de regreso acá, anduvieron por la ciudad de Buenos Aires, donde están como de alguna manera, siguen incorporando, formándose. Creo que es interminable este camino de aprendizaje, pero en este momento están en nuestra ciudad. Creo que aprovecharon también la nevadita a reencontrarse con esta Patagonia, que va a estar presentando un nuevo show denominado Meiosis. Pero en vez de contarlo yo, mejor que lo cuenten ellas. Estamos en comunicación con Daniela, una de las integrantes de las Martas. Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Estamos acá también con la Marta Adrián. El combo completo, me encanta. Vamos ese combo, ese dúo. Muy bien. Bueno, ¿qué se viene esta noche, pues? Cuéntenos. ¿Qué te puedo contar? Un montón de cosas. Ni nosotras sabemos lo que va a pasar esta noche. Una locura. Estamos con este trabajo que se llama Meiosis, que es de alguna manera un work in progress, vamos a llamarlo así, porque bueno, surgió con la invitación de acá de Cultura Bariloche a este espacio tan hermoso que es la Biblioteca Sarmiento. Sí. Y en esta cosa de que nosotras venimos estando en Buenos Aires, formándonos, tomando clases, viendo espectáculos y cosas, como que, bueno, queríamos como un poco integrar todos estos nuevos saberes, nuevos viejos, ¿no? Como lo estamos desarrollando, pero son todas esas cosas que tenemos adentro y que de alguna manera empezamos a tener herramientas para poder compartir. Ay, que también vale, ¿no? También vale, dale. No, es que bueno, una de las características del espectáculo es esta integración de muchas disciplinas, de música, danza, teatro, poesía, artes plásticas. Realmente parece que son dos, aunque seguramente hay un detrás de escena, pero es como si fuera un gran equipo realmente presentándose allí. Ahí justo se nos suenan un poquito al final el volumen, estamos, los escuchamos muy muy muy bajito. Ahí, ¿qué tal? Ahí se escucha mejor. Ahí está un poquito mejor. Bueno. No, sí, decía que esto justo que vos contabas, ¿no? Que es un espectáculo realmente multidisciplinario y eso queda expuesto en escena y se ve también en este espectáculo, ¿verdad? Sí, multidisciplinario, de todo está sucediendo. También tenemos artistas invitadas hoy, Emily Nardi, actriz, Ela Colombo, bailarina, Maite Mariposa, que hace retroproyecciones, ahí un arte maravilloso. Artista plástica en vivo, ahí como amplificando su arte con unas proyecciones en vivo, digamos, como está sucediendo todo a la vez. Y las Martas que le hacemos a todo, que nos encanta. Entonces aprovechamos y el combo martero nos permite ser bastante en todas las facetas. Bueno, que la verdad que qué ganas de ir a este espectáculo, en esta ventana que se abrió después de tantos días que anduvimos medio complicados acá en Bariloche. hablaban de esta meiosis y leía y escuchaba también en la semana este significado como de expansión, ¿no? Este nombre que le han dado a esto que van a estar presentando esta noche. Pero ¿quieren contar un poquito ustedes qué es esto que nace, que renace de alguna manera? Bueno, meiosis es un poco como una transformación, ¿no? Es como algo que de pronto estaba unido, es una célula, es un único, un uno, y de pronto se quiebra, se empieza a quebrar, y no para romperse, ¿no? Sino para multiplicarse. Y en esa multiplicación, la posibilidad de las infinitas multiplicaciones futuras, ¿no? Entonces esa expansión es lo que queremos un poco contar en este espectáculo, ¿no? Como decir, bueno, algo que era de una manera se quiebra, pero no para morir, ¿no? Sino para, o por ahí sí muere, pero de alguna manera renace en un millón de nuevas mariposas infinitas y posibles. Sí, más para evolucionar, ¿no? Esta necesidad también de transformación y mutación constante a lo que va sucediendo, que la hora nos va moviendo, ¿no? Que muchas veces, bueno, acá lo se experimenta desde siempre con el clima, ¿no? La nieve, listo. O sea, ahora lo orgánico manda, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a explorar otras cosas. Bueno, está también esta experiencia que tuvimos de cuarentena, ¿no? Que nos permitió y nos habilitó la oportunidad de transformarnos en de otras maneras, ¿no? De reinventarnos, digamos. Y las Martas es constantemente eso mismo, nuestro vínculo como nuestro arte, digamos, en conjunto. Bueno, las Martas, que nacieron hace alrededor de 4 años, corríjanme ustedes acá en Bariloche, pero tienen este espíritu muy andariego también, aparte de que están ahora formándose y continuando el camino allí en Buenos Aires, han hecho también otros recorridos. ¿Qué les depara este 2022? No sé si ya tienen ahí un... Si bien estamos instalados en el presente, un poco como quieren seguir caminando, ¿no? Este año. Suspenso. La pregunta más compleja de Claro, es como las metiste el futuro. Ahí como claro. No, pero bueno, por ahí tienen ganas de acá ir a hacer una gira por el Caribe y tienen ganas de contar. Siempre divino. Gira por el Caribe siempre la mejor opción. Estamos abiertos a que nos convoquen para esa gira en el Caribe con todo pago, si no tenemos ningún problema. Che, paren y nos llevan. Las Martas suman al margen, nos vamos ahí. Nos encanta. Nos vamos todes. Sí, los agentes de prensa, lo que quieran ser, ya está bien. Si se trata de expansión, hay que claro, es una expansión en grande. ¿Qué soñás? Lo que sueñes, dale, vamos para eso. Bueno, nada, siempre nuestro foco está en terminar de grabar nuestras canciones, que bueno, siempre como que vamos grabando de a una y nos distraemos con otra cosa y no... pero bueno, esto, estamos ahí grabando nuestras canciones, que tenemos nuestro estudio propio, entonces las producimos nosotras y las grabamos nosotras. Ahora se viene el Afrobeat, que es un nuevo simple que estamos a punto de lanzar ahora por las plataformas. Ya está a punto. Y bueno, también un poco fluyendo, y no solo por el hecho de fluir, ¿no? Porque, no sé, en estos tiempos tan cambiantes, planificar a veces es un poco frustrante, porque planificas una cosa y después te viene un remolino de costado y te va para otro lado. Entonces, bueno, nada, un poco yendo por donde nos va guiando la vida, que reconfiamos en eso, nos trae a lugares muy hermosos, a aventuras muy zarpadas como esta de venir ahora en el medio de una nevada tremenda a Bariloche y decir, ok, sí, claro, era esto, ¿no? Y bueno, conectar acá con los seres queridos y con este espacio tan hermoso que es la Biblioteca Sarmiento, que siempre nos contiene un montón y nos deja jugar a todo lo que queramos. Pues el teatro sí, dale. Bueno, me imagino que están ahí ya precalentando motores porque queda poquito para el espectáculo. Sé que también hay un ida y vuelta importante con el público en el sentido de todo lo que genera esto también, ¿no? Un espectáculo que tiene como un rebote importante y donde de alguna manera hay una invitación a que aquellos que asistan también tengan su experiencia ahí. Así que, bueno, no sé si quieren compartir algo más de lo que nos espera esta noche y las dejamos seguir con las últimas puntadas antes de presentarse. Bueno. Ah, ya. Se nos pierde. No vamos a espolear nada de lo que va a pasar esta noche. Vengan. O sea, sí, va a ser algo que, dale, que te va. Yo siento que no vas a salir como entraste. Muy bien. Eso ya es mucho, ¿eh? ¿Qué significa? No, para... Ya. Cerrá el programa, Luz, cerrá el programa. No, me tengo que ir. Las puertas dan para todo. Yendo para allá ya mismo, yendo, no llegando. Mirá, así nos vamos, nos vamos. Bueno, sí, hermoso. Sí. Son de esas reuniones a las cuales no puede faltar, que ya sabés que te van a hacer bien y que salís a mutada. Muy bien, así, bueno, entonces... Dejamos hecha la invitación para hoy a las 21 horas allí en la Biblioteca Sarmiento. Todavía hay tiempo de llegarse hasta ese lugar tan emblemático de nuestra ciudad. Y para terminar vamos a escuchar un poquito de las Martas, el tema Despierta, así, ¿no? Sí, vamos, total. Vamos entrando en ritmo. Así es, un abrazo enorme, lo mejor para esta noche. Gracias. Aguante. Aguante enorme para las Martas, entonces le mandamos un beso enorme. Un beso enorme, muchísimas gracias por el tiempo que se hicieron en medio de, me imagino, están malabareando ahí. Total, están malabareándola, la están pasando bien, como las escuchaban, nosotros también acá ya calentando motores, y bueno, como clima de viernes, nos vamos a ir a la música, ¿verdad? ¿Y qué vamos a escuchar? Bolero de Sirviole, que me encanta. El tema Despierta de las Martas. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a Les Socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Bueno, momento informativo de la tarde, momento que nos encanta compartir también, que tiene que ver con este picadito de noticias, este pim pum pam, que nos vamos de aquí, nos vamos para allá. Y hoy está ella como loca, como loca. Paren. De aquí para allá. Cultural de lo mío. ¡Ay, ella! Bueno. Me anda la realidad así, me empapo de realidad en un minuto. Pero que tenés mucha información, Viole Tirano. Bueno, pasaron muchas cosas esta semana, fue una semana intensa entre eso. Sí, tenemos. No me la contés, no me la contés. Te la resumo. Por favor. No, bueno, entre otras cosas, sucedió también el encuentro con la función pública de los gremios en esta reunión paritaria. Pero bueno, realmente no llegaron a ningún acuerdo, no hubo una oferta concreta, así que se retiraban molestos tanto de UNTER como de ATE. Ambas hubo en la provincia estamos hablando. En la provincia de Río Negro estamos hablando. Bueno, un poco molestos, por supuesto. Después hubo una conferencia de prensa, anunciaron que están pensando un plan de lucha, o sea que están evaluando cuál es el plan de lucha que van a llevar adelante. De todas formas, el 15 de julio hay un nuevo encuentro paritario, esperan que haya una oferta más concreta, si no ya desde UNTER adelantaron que no van a comenzar las clases nuevamente si realmente no hay una oferta digna. De la misma manera, desde ATE anunciaron que necesitan sueldos por arriba de la canasta básica y no sueldos de hambre, de pobreza, ¿no? Bien, 22 de julio supuestamente retornan las clases. Supuestamente retornan las clases, pero el 15 de julio habría una nueva reunión paritaria. Esto es la semana que viene, el viernes que viene. Así que, bueno, esperamos que lleguen a esa mesa con cuestiones más concretas en este momento también tan complejo, ¿no? Claro. Por otro lado, también lo de ATE, ¿no? Estamos ahí en todo lo que tiene que ver con el Estado, con diferentes cuestiones salariales. Y yo los voy a llevar para el lado de Latinoamérica. Dos noticias cortas. Por un lado, las movilizaciones sindicales que se estuvieron dando en Uruguay en contra de las políticas económicas del actual gobierno. Y por otro lado, esta sorpresa, por lo menos a nivel imagen, de ver a Lula con un chaleco protegiéndose ante un posible atentado, como ahí ven una protección, porque ha sufrido recientemente en un acto, ahí le tiraron algo que suponían que era un explosivo, pero la verdad que como foto, como postal, es una imagen más que fuerte. Bien. Bueno, nos vamos entonces a la región también, porque bueno, esta semana me tocó escribir una nota que la verdad que estuvo muy linda, y bueno, y lo voy a decir, me encanta. Y la pueden leer en el sitio web del Margen. Y nos vamos a autochiviar también, porque si no, ¿cómo es esto? Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Totalmente. Así que bueno, una nota que se llama La construcción colectiva como faro para mujeres mapuches del Neuquén, porque el sábado pasado se realizó en la LOF Campo Maripe, lo que fue el primer encuentro de mujeres mapuche del Consejo Zonal de lo que es la Confederación Mapuche de Neuquén. Bueno, mujeres de 11 comunidades se reunieron allí en la LOF Campo Maripe con la intención justamente de poder generar un espacio para atender distintos problemas que las convocan en particular y también crear una agenda común en base a intereses y a necesidades, tanto propias como comunitarias. Así que desde Al Margen conversamos con Lorena Bravo, ella es huerquén de esta LOF, que nos dio más detalles y esto es lo que nos decía. Este encuentro surge de la necesidad de encontrarnos las mujeres del Tiñal Mapu-Traunco, la Confederación Mapuche de Neuquén, viendo las necesidades, ¿no?, y los tiempos que vivimos en los territorios. Entonces, dentro del grupo de huerquén de la zona del Traunco decidimos crear este grupo de SOMO, de la cual formo parte. Hicimos nuestra primer convocatoria para el día sábado este que pasó. Nos juntamos 11 comunidades mujeres mapuche, así que la verdad que fue muy lindo. Contanos un poquito cómo lo pensaron al encuentro. Y en realidad teníamos mucha expectativa porque la temática se iba a dar ahí en el encuentro. La idea era encontrarnos y bueno, y ver qué surgía de ese encuentro. No pensamos que iba a haber tanta convocatoria, así que la verdad que fue una sorpresa y todas las lamín que llegaron al lugar. Este va a ser el primero de varios que van a ver, ¿no? Porque esa es la idea. Y se creó una agenda en común de acuerdo a las necesidades propias, ¿no?, que tiene cada mujer mapuche y las comunitarias también. El encuentro comenzó, bueno, haciendo una ceremonia y luego surgieron la temática de la salud y mujer mapuche y la UEN, múltiples roles de la mujer mapuche, fortalecimiento político, la revitalización de Mapudungún. Todo esto, ¿no?, a través de la necesidad de ese fortalecimiento que tenemos de nuestra identidad, de los vínculos intercomunitarios, intercomunitarios de cada mujer en los territorios. También se generó la idea de hacer talleres sobre economía, sostenibilidad de proyectos y financiamiento, fortalecimiento espiritual y filosófico, violencia de género y no filial, que eso tiene un abordaje un poco más como zonal, ¿no?, para tener un protocolo interno, qué hacer en esas situaciones, hablar de nosotras, de nuestras vivencias, crear espacios para los pequeños, ¿no?, los niños, las infancias, los pichicaché, que sean espacios de disfrute y de alegría, ¿no?, mientras, porque también asistieron mamás con bebés al encuentro, entonces también pensamos en ellos para tenerlos en cuenta en cada encuentro que nosotros hacemos. Así que bueno, los talleres se centraron en realidad en tres puntos: educación mapuche, revitalización de Mapudungún fue uno. El segundo fue salud de la mujer mapuche y la UEN. Y el tercero, violencia de género, honor filial y vivencia. Y la idea es podemos volver a encontrar en un segundo encuentro que ahora va a ser próximamente en el Lofu Tatayén el día 16 de julio, donde se va a empezar a desarrollar el taller de educación y revitalización del Mapudungún, educación mapuche, que ahí sería, digamos, desarrollando el primer temario del encuentro. ¿Por qué es importante esta mirada, no, desde la mujer mapuche? Digo, ¿qué es lo que hace diferente a otros encuentros? Por ahí lo hicimos un poco pensando también en nosotras mismas, ¿no? En tener ese fortalecimiento entre las mujeres mapuche para poder también tener un poco más de espacio en lo político, que si bien se está compartiendo esos espacios dentro de la política mapuche, hay paridad de género, digamos. Tratamos que se cubran en cada espacio donde hay un acuerdo político que esté cubierto por una mujer y un varón. Así que la necesidad, como te comentaba, de poder encontrarnos y sabemos que una vez que te juntás empiezan a surgir, ¿no?, las necesidades que una también me expresaba. Dice, ¿por qué siempre nosotros tenemos que estar pensando en lo que necesita nuestro lobby? ¿Y por qué no pensar en lo que necesitamos nosotros como che, como personas? Que eso fue algo importante también, que muchas descubrieron en el encuentro, ¿no?, que tenía mucha razón en eso. La importancia de estos espacios, de estos encuentros, de estos momentos, de pensarse como mujeres, ¿no? Esto es algo que viene sucediendo en la sociedad, que viene sucediendo en un montón de movimientos, de pensar y tener estos espacios de reflexión y como de encuentro entre las mujeres, porque sabemos que en particular a las mujeres nos atraviesan cuestiones que al resto de la sociedad no. Entonces, la propuesta gira un poco en torno a eso, ¿no? Tal cual, sí, ese fue por ahí un poco la idea de poder encontrarnos toda la somos de la zonal y la verdad que fue muy lindo poder desarrollar distintos temas, ¿no?, que surgieron de ese traún y que ya en un segundo encuentro se van a empezar a desarrollar. Vos recién hablabas de la importancia de la construcción de la política mapuche con un rol preponderante, ¿no?, de las mujeres. ¿Cómo ves este tiempo que corre en este sentido, no? ¿Sentís que ha habido avances o sentís que todavía falta mucho por recorrer? Yo creo que ha habido avances en ese sentido, donde la mujer está ocupando espacios en cuanto a lo político también. No, obvio que nos falta mucho todavía, pero en estos tiempos se está notando más por ahí la participación de la mujer en cuestiones políticas, si bien tratamos de que haya paridad de género siempre en los roles que desempeña cada alguien en su log. Ahora, por ejemplo, notamos que se eligen autoridades como Lonco o Arqueno o Inalonco, que son mujeres, ¿verdad? Y eso es muy importante, que se empieza por ahí a romper esa barrera donde esos lugares por ahí era solo ocupado por hombres. Y en ese sentido hay varias experiencias, ¿no?, de diferentes comunidades que van dando estos papeles importantes a las mujeres. Tal cual, sí. Tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra zona, el LOFA al que pertenezco, los Campos Marites, las tres autoridades somos mujeres. Después ahora la nueva LONCO que está en la gestión vigente ahora en el Hospital Cayen también es un alamien, no somos, y que la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de ir generando, ¿no?, esos espacios dentro de los roles políticos. Y entonces, ¿el próximo encuentro cuándo va a ser? El 16 de julio en el Hospital Cayen. Se va a hacer sobre el fortalecimiento cultural de la mujer mapuche y la revitalización del Mapugún en este. Los próximos serán de la otra temática que surgió. ¿Y cómo se están preparando para este aniversario número 30 del reencuentro del pueblo nación mapuche ahí en octubre? La verdad que está muy bueno porque nos estamos organizando, ¿no?, para celebrarnos los 30 años de la creación de la UNUFO y el reencuentro también de la nación mapuche. La verdad que va a ser un gran evento en el que vamos a participar todos los mapuches que habitamos, ¿no?, la provincia de Neuquén. La verdad que tenemos mucha expectativa también, por eso vamos a estar de festejo, ¿no? Todavía no tengo yo la agenda que se va a llevar a cabo en octubre, pero más o menos sí sabemos lo que nos va a convocar, digamos, las distintas conmemoraciones, que sería la creación de nuestra UNUFO y el reencuentro de la nación mapuche. También tenemos previsto el Parlamento Mapuche también, donde nos vamos a juntar de todos los pueblos originarios del país acá en Neuquén. Neuquén va a ser sede de ese Parlamento de Pueblos Originarios, que antes de la pandemia fue en Salta el reencuentro. De esa todavía no tengo la fecha, pero sí va a ser en octubre también. Bueno, ahí entonces estábamos escuchando a Lorena Bravo, huerquén de esta LOF, la LOF Campo Maripe, que también algo interesante para tener en cuenta, nos contaba Lorena que ella es una de las autoridades, de otras autoridades también, que hay mujeres, ¿no?, en esta comunidad. Y también esto, ¿no?, resaltando el papel, el rol que están tomando las mujeres en este sentido, ¿no?, desde el ámbito de la construcción política también para dentro de lo que es la cosmovisión mapuche. Nos quedamos con una noticia más de esta provincia, de la provincia de Neuquén, en este caso muchísimo menos grata, porque hay un profesor de música del Jardín de Infantes 31 de esta provincia que ha sido imputado por 17 casos de abuso sexual agravado por su condición de ser el responsable de educación de los niños. La jueza de garantías, Karina Álvarez, aceptó los cargos que le hizo la fiscalía y determinó una prisión preventiva por 6 meses. Esta mañana, el docente fue llevado de urgencia a un centro de salud por autolesiones que no eran de gravedad, según informaron oficialmente, pero bueno, la jueza también definió que por la cantidad de damnificados y la complejidad de las pericias que habría que realizar, especialmente por tratarse de menores, bueno, es un caso complejo, por lo tanto, el plazo de investigación se ha prolongado desde los 4 meses habituales a 1 año. Información entonces de Neuquén, un profesor de jardín de infantes acusado de 17 abusos sexuales. Bueno, y hablábamos en este picadito de la difícil situación que estamos atravesando y bueno, recordamos que se abrió una nueva etapa del programa Precios Cuidados y de la canasta de frutas y verduras que comenzó a regir desde hoy y que se extiende hasta el 7 de octubre próximo. El programa abarca 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio en diversos rubros y categorías como almacén, limpieza, perfumería, cuidado de higiene personal, artículos para bebés, productos frescos, congelados y bebidas. Bueno, esto hay que después constatarlo en las góndolas, ¿no?, y ver que realmente se encuentren allí todos estos productos a precios cuidados que se supone que deberían aliviar un poco el bolsillo. Y esta fue una semana también muy particular en todo lo que tiene que ver con temáticas referidas a derechos humanos en nuestro país y diferentes juicios. Vamos a hablar de 3 casos emblemáticos que han tenido noticias en esta semana. Les propongo en principio escuchar un audio antes de entrar al primero de ellos. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos. de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos lo que yo estimo, de la Escuela de Mecánica. Y yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. El testimonio que estamos escuchando es de una declaración televisiva en la televisión española a principios de la década del 90 del militar Adolfo Silingo, y es histórica porque fue la primera vez que se reconoció esta metodología. Y lo que ocurrió en estos días fue que en la causa denominada Vuelos de la Muerte, el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a prisión perpetua a 4 militares y el fallo, como decíamos, reconoce la justicia a esta metodología. Había cuerpos que aparecieron en la costa de la provincia de Buenos Aires, en Santa Teresita y en Punta Indio, y según el abogado Pablo Yonto, lo que debe hacer la justicia ahora es determinar quiénes fueron los pilotos y copilotos que participaron, algo que es muy difícil, y de ser posible identificar los vuelos y las víctimas. Como sobreviviente es un compromiso muy grande que nos desborda por todos los lugares, porque sabemos que somos pocos los que podemos poner palabras en este momento. Los que pudimos atravesar las enfermedades, pudimos atravesar la negación de uno mismo de lo que estaba pasando, pudimos atravesar dolores y persecuciones después. Y la memoria de los 30.000 que nos acompañan en esos campos de concentración, en Campo de Mayo, estuvieron junto a nosotros. Por milagro estamos aquí, podamos dar testimonio de ellos y de que esto no se vuelva a repetir nunca más, porque el dolor que provocó esta dictadura en las familias fue irreversible. Hasta hoy día existe el miedo, el terror y las familias partidas por esta situación. Felices de estar acá, de que hoy se haga justicia, aunque tenemos el convencimiento de que la justicia ya está decretada por el pueblo, porque la condena social es la fundamental, que detrás de ella hay una conciencia de que no queremos que nunca más vuelva a pasar. Y escuchábamos en este caso el testimonio de los sobrevivientes Eduardo Caman y Silvia Liaudat. Estamos hablando en este caso de la mega causa conocida como Campo de Mayo. Fueron condenados también en estos días 10 de los acusados a prisión perpetua y 9 apenas de entre 4 y 22 años de prisión. Esta es una causa emblemática por la gran cantidad de personas que pasaron por este terreno militar ahí en el conurbano bonaerense. Se calcula que fueron más de 6.000 las personas que pasaron por los diferentes centros clandestinos que funcionaban allí. Y también se destaca que gran parte de los que pasaron eran delegados y trabajadores de empresas multinacionales de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y la última, nos venimos aquí a la región. Se están cumpliendo en estos días 50 años de lo que se conoce como la masacre de Trelew, ahora en agosto. Y el último de los casos que te queríamos traer fue condenado en Estados Unidos en un juicio civil, el ex marino Roberto Bravo, y debe pagar una indemnización a las familias de las víctimas. Fue encontrado culpable de 16 homicidios y 3 tentativas de homicidio en el penal de Rawson, donde fueron acribillados 16 militantes de la FARC, Montoneros y el ERP. terrible versión de la Mississippi del clásico de Pescado Rabioso Post-Crucifixión. Así. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Bueno, ahí estamos entonces, siguiendo con este 33 de mano. ¿Nadie buscó qué es el 277? Sí, yo busqué. Muy yo bien, hizo lo de ver. Sí. Honor a Pablo. Vamos. Sí, lo busqué, porque si no Pablo capaz que nos llama, son las piernas de mujer. Ah, ¿qué tal? Así nomás les digo. Pero este tango ahí. Taracatón, turcu, turu, turu. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta a mí recordarles también que estamos en las redes sociales, porque mientras más seguidores tengamos, más seguiremos creciendo. Así que nos encuentran como @colectivoalmargen. También nos pueden leer en www.almargen.org.ar. Y ¿qué más? Nos quedan unas cositas de, si querés te doy alguna noticia más del ámbito de la cultura y de la educación. Me encanta, decime, a ver. Algo que nos quedó pendiente en el anterior bloque es que se abrió la Diplomatura en Música. Esto es una convocatoria de la Universidad Nacional de Río Negro, que comunicó que están abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Música. Es interesante porque es un curso de formación que se va a dictar de manera virtual desde Bariloche, pero para toda la región, a partir del mes de agosto. La diplomatura consta de 3 módulos, va a tener una duración de 3 cuatrimestres y tiene trayectos como instrumentistas para violín, viola, cello, contrabajo, percusión, bronces, un segundo para directores de orquesta, coros y un tercero teórico y general centrado en lenguaje, herramientas musicales, gestión cultural e historia de la música. Me pareció muy interesante para aprovechar realmente esta oferta académica. Muy bien. Bueno, si quieren escribirnos, estamos hasta las 20 ahí en el 2944-625040. Me he olvidado de un aniversario. Por favor, se lo pido. Por no favor, se olvide. No, porque acá mandémosle un saludo muy importante. Sí, sí, porque aparte abrí los ojos, ¿viste? Cuando yo digo, ¿qué me olvidé? Bueno, sí, no vamos a dejar pasar el aniversario número 37 de la Escuela de Arte Municipal La Llave. Así que les mandamos un fuerte abrazo, abrazo especial entonces en este día de aniversario. Y bueno, que los cumplan muy feliz y que los sean cumplan muy feliz, más. Hermoso espacio, ¿no? Todos hemos quizás pasado en algún momento por allí. Yo recuerdo en mi juventud. ¡Ah! ¿En tu juventud? En mi juventud hice teatro, hice tango, siempre con una oferta muy importante. ¡Qué lindo! Folclore. Todos los talleres que hay también para ir a ver espectáculos, es un hermoso espacio. Totalmente. Y todo totalmente gratuito también, así que hay mandamos. Que eso también. Sí, mandamos un gran abrazo a la gente de la Escuela Municipal de Arte La Llave en su nuevo cumpleañito. Bueno, nos tenemos que ir al informativo que llega desde LRA1, pero quédense, que ya nomás volvemos con más 33 de mano en esta edición número 277. Treinta y tres de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Bueno, y seguimos aquí en 33 de mano, continuamos con este programa 277, arrancamos una nueva hora y volvemos a comentarles que primero que nos encanta saberles del otro lado, así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por elegirnos como todos los viernes quienes nos escuchan en vivo a esta hora, así que gracias de corazón. Se pueden contactar con nosotros, como decíamos, al 2944-625040. Nos encuentran en las redes sociales, estamos allí como @colectivoalmargen, sino también pueden chusmear nuestra página, que es www.almargen.org.ar, y eso es Y saludábamos recién a la gente que nos está escuchando en vivo por la AM590, FM95.5 y también quienes nos sintonizan online a través de www.nacionalbariloche.com.ar. Pero nos escuchan desde la región también, Fabi. Vamos a mandarle saludos a compañeros, compañeras, compañeres de los diferentes medios comunitarios que toman este 33 de mano a lo largo de la semana. Cada uno lo pone en un horario que se le ocurre y se me parece que este programa es para alegrarle la vida a los vecino a esta hora, y ahí ponen el 33 de mano. En Bariloche tenemos FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica, es la última de aquí de la ciudad. Si nos vamos de paseo por la región patagónica, tenemos en la ciudad del Bolsón a Radio La Negra y a FM Alas. En El Hoyo, Radio Fogón. En San Martín de los Andes, FM Pocahuyo. En Viedma, Radio Encuentro. En el Maitén, La Petú Mogueleín. En Trelew, Radio Sudaca. Y en la República de Chosmalal, la Radio La Arriera. Nos vamos a ir ahora a una nota telefónica que teníamos, la verdad, hace bastante tiempo teníamos ganas de hablar con compañeros de la cooperativa ganadera indígena, y está buenísima la ocasión porque están aquí en la zona, aquí en Bariloche, con la venta de animales, están con una venta de ovinos capones, así que vamos a estar hablando con el presidente de la cooperativa, con Cali Mardones. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Por dónde anda en este momento usted, que se lo escucha tan cerca de la Radio Nacional? Justo en este momento ya estamos culminando por hoy la venta de capones acá en el mercado comunitario de San Carlos Bariloche, así que ya nos estamos yendo a descansar. Esta fue la primer jornada, ¿no? Sí, hoy fue la primera jornada, bastante bien, gracias a Dios. Así que creemos que mañana ya vamos a terminar. Sabemos que en Bariloche hay mucha gente de visita, así que le decimos que, de paso también, que el mercado comunitario, ubíquenos usted que viene de Jacobacci, aquí en Bariloche, más o menos, ¿por dónde queda el mercado? ¿Y el mercado, me decís? Sí, sí. El mercado queda ahí atrás de la estación de tren. Es en Berenbrugger y no me acuerdo bien la ubicación, 900 y algo, pero es ahí atrás de la estación de tren. Prácticamente, Mardones, si levantamos la mano de aquí del estudio nos vemos, porque nosotros estamos del otro lado de la avenida en Radio Nacional. Y cuéntenos, ¿qué característica tienen los animales que han traído de la cooperativa ganadera indígena para la venta? Mirá, la verdad que son unos animales muy buenos. Están muy muy buenas condiciones. Fueron faenados ayer a la mañana, a primera hora, en Ingeniero Jacobacci, en el frigorífico de la cooperativa JJ Gómez. Y bueno, de ahí se le dio unas horas de frío y después se trajeron a San Carlos de Bariloche, donde están con las cámaras, ¿no?, que cuenta el mercado municipal de Bariloche. Uh-huh. Y mañana desde las 10 de la mañana van a estar con esta venta. Mañana sí, arrancamos a las 10 de la mañana. Los quilajes, más o menos, por ahí mucha gente pregunta, tenemos capones desde 20 kilos a 26, después tenemos borregos, por ahí muchos no entienden, o algunos sí, que es un cordero ya más grande, digamos, ¿no? Porque por ahí hoy nos llamaban pidiendo cordero. Sí. Cordero no tenemos en este momento, sí tenemos borrego. Están pesando de 17 a 20 kilos los borregos. Y también unificamos precio, estamos cobrando tanto lo mismo con el borrego como el capón. ¿En qué precio andan, más o menos? La res entera está en 15.600 y la media res en 7.800. Bien. Cali, ¿cómo va? Acá Luciana Viles, ¿todo bien? Bien, un gusto. Igualmente. Cali, contanos quiénes integran esta cooperativa ganadera indígena y de dónde vienen estos animalitos, digamos, desde qué lugarcitos. Bueno, nuestra cooperativa, nosotros tenemos las sedes en Ingeniero Jacobacci, tenemos 250 asociados aproximadamente. La mayoría de nuestros asociados son pequeños productores de la región sur, cubrimos un radio de 180, 200 kilómetros a la redonda, tanto como en Río Negro y también una gran parte de Chubut. Uh-huh. Bueno, siempre hago hincapié, nosotros siempre tratamos de destacar, de que se refleje que tratamos de defender el producto del pequeño productor, que es una venta directa desde el productor al consumidor. Uh-huh. Y el laburo cooperativo también, ¿no? Que esto siempre siempre lo resaltamos. Sí, sí, acá hay muchas cooperativas involucradas. Empieza de la mano de la cooperativa ganadera indígena, que en este caso la ganadera lo que hace es acompañar a una cooperativa hermana de Jacobacci, llamada Cooperativa Caliwi, que si bien no tiene tantos años como nosotros de trayectoria, nosotros ya vamos a cumplir 50 años nuestra cooperativa, ellos son más jóvenes, y bueno, nosotros, como siempre, tratando de apostar al cooperativismo y apuntalando al resto de las cooperativas que son más chicas. Total. Cali, contanos qué onda el temporal este, que bueno, que acá en Bariloche se sintió bastante, pero me decían que de Comayo para allá no pasa absolutamente nada, y eso es preocupante también, ¿no? La falta de agua. La verdad que en la zona nuestra no ha llovido gran cosa, ni ha nevado. Esto sí nos preocupa porque venimos de unos años bastante secos. No sé qué va a pasar si no llueve, si no neva, se va a poner mucho más difícil. Cada vez tenemos más problemas de agua, así que rogamos a Dios que llueva, que neve, y que esto sería una gran solución, ¿no? Estamos hablando con Cali Mardones, que es el presidente de la Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci. Te hacemos una pregunta que tiene que ver en sí con la actualidad de Jacobacci. ¿En qué los ayudó a ustedes, o en realidad a los productores que están asociados, el hecho de contar también con un mercado ahí en la ciudad y que sea una cooperativa? Tenemos mucha expectativa. También se sabe que, y sabemos, ¿no?, nosotros de primera mano, que el frigorífico Carnes Ronegrina o Arroyo, como se le diga, fue concesionado por la cooperativa JJ Gómez, con la cual venimos trabajando ya desde el 2016, si no mal recuerdo, que siempre nos vienen dando una mano, ¿no? Quiero destacar esto. Siempre nos vienen ayudando, nos vienen por ahí haciéndonos un precio diferencial con la faena, y acompañándonos en todo esto, ¿no? Así que sin ellos esto no sería posible, por su buena disposición y la voluntad que tienen siempre de apoyarnos. Y en el caso de Bariloche, ¿va a tener una periodicidad de esta entrega de animales? ¿Se está pautando más o menos un cronograma de entrega o de venta acá? ¿Cómo no? Escuchame, que no te cansé de escuchar bien. Sí, te consultaba si esta es una venta excepcional o si va a haber una periodicidad en la venta aquí en la ciudad de Bariloche. Y la idea es poder hacerla más continua, digamos. Esta es una prueba piloto. Para ver si esto se puede empezar a hacer más seguido, y tratar de sacarle un mejor precio al producto, ¿no? Uh-huh. Y eso te quería preguntar, ¿cómo llegan a consensuar estos precios? Digo, ¿cómo es ese laburito fino? Y si se reúnen cada cuánto? Contanos un poco del laburo cooperativo. Y para poder llegar a consensuar a estos precios, por ahí nos juega en contra mucho el tema de la inflación, ¿no? Porque nosotros hoy hablamos con los productores, ¿cuánto pretenden ganar ellos, no? En este caso, la idea nuestra es tratar de poder pagarle, no sé, 10.000 pesos el animal, ¿no? Después vienen los costos, costo de faena, costo de flete, que más nos lleva puesto, digamos, es el tema del flete de frío, claro. Flete del campo al matadero, con lo que está hoy el combustible. ¿Eso cuánto es? Después, ¿eso todo cuánto el gasto es? De la logística de venta, ¿no? Está implicando el tema de IVA, bolsa, gasto de nosotros, ¿no? Que venimos acá a vender y también tenemos nuestro gasto, ¿no? Claro. Cali, eso te preguntaba, ¿cuánto es ese costo que vos decías que es uno de los más grandes, ¿no? El de trasladar. Ese costo de traslado, para que nos hagamos una idea, ¿de cuánto es? Y el costo de traslado desde Jacobacci a Bariloche, uh-huh. En este caso encontramos a una persona que nos hizo precio, pero más o menos anda en 75.000 pesos. Eso es el costo de flete de frío de Jacobacci al mercado. Claro. Y después, bueno, tenés un gasto del mercado también que nos cobra una plata ahí por el tema del uso de las cámaras, que se entiende que hay que mantenerlas. No estamos desconformes ni nada de eso, sino que también tenemos un costo y que es esencial y entendemos que lo tenemos que pagar porque si no, no se puede llevar adelante. Por ahí tampoco está de más decir que esta es una de las tantas actividades que hacen en la ganadera, ¿no? Y que sobre todo lo que más pesa es el laburo cotidiano con los productores. Sí, tal cual. Esta hoy es una prueba piloto para poder tratar de comercializar el borrego, que es llamado el cordero cola, que por ahí no podemos vender en el tiempo de la fiesta. Y también el fuerte nuestro, digamos, es el tema de la lana y del pelo. Claro. Este año pudimos comercializar más de 100.000 kilos de lana de la ganadera en conjunto con el resto de las otras cooperativas, pasando los 250.000 kilos de lana. Uh-huh. ¿Y esa lana cómo es? ¿Cómo es la venta de esa lana? ¿A dónde va? Y nosotros nos ponemos de acuerdo entre todas las cooperativas y presentamos una licitación en donde invitamos a las firmas exportadoras. Uh-huh. Y bueno, tenemos un CIPIN, una base donde nosotros pretendemos el precio más o menos, y bueno, después se oferta y el que está más cerca de lo que nosotros queremos cobrar, digamos, o a veces en muchos casos superan las expectativas, y bueno, el que apuesta mejor el que se lleva el producto. Claro. Bueno, aprovechamos de mandarles un gran abrazo a las comparsas de esquiladores que seguramente nos están escuchando en la región. Viste que Radio Nacional tiene un gran alcance ahí en toda la región, así que bueno, aprovechamos también para mandar un gran abrazo. Sí, sí, tal cual. Un saludo a todos. Gran parte de nuestros asociados de la ganadería indígena también siempre escuchan Radio Nacional de Bariloche, así que un saludo grande a todos. Bueno, Cali, ahora sí, prendemos la camioneta, activamos la propaladora, venta de corderos en el aire de Radio Nacional Bariloche. Sí, tal cual, tal cual. Ojalá vendan todo, Cali, ojalá vendan todo. Dios quiera que la venta esta nos vaya bien y que la podamos empezar a hacer más seguido. Mañana entonces de las 10 de la mañana te queda la oportunidad de comprar ahí en la entrada de Bariloche, en el mercado. Venta de ovinos capones de la ganadera indígena. Acércate, que está buenísimo tener. Aparte, 9 de julio. Mirá ahí, llegás, volvés al mediodía. Claro. Miren lo que traje para hoy. la alegría del hogar. Muchísimas gracias, Cali. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Y como siempre, es un gusto contar y lo que estamos haciendo, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Abrazote. Estuvimos hablando con Cali Mardones, el presidente de la cooperativa ganadera indígena de Jacobacci. No es la tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. No es la tragedia, es un crimen. Migrantes ilegales. No es la tragedia, es un crimen. El mundo al revés. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés. mirando el mundo al revés. Mira la foto. Sí. Migrantes ilegales. Dale, venezolano. Inmigrantes ilegales. Sueños de inocencia, sueños de verdad, sueños de la tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando al mundo al revés, como la ves, como la ves, mirando al revés, al revés. Risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando. Miro al revés, y como la ves. Soñar no cuesta nada, mirando al mundo al revés. Amaneceré mata, mirando al mundo al revés. Amaneceré de guerra, mirando al mundo al revés. Amaneceré de dolor y muerte, mirando al mundo al revés. Sueño de esperanza de vivir, mirando al mundo al revés. Sueño de la infancia de seguir, mirando al mundo al revés. Como la ve, como la ve, mirando al mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé. Mirando al mundo al revés. Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños. Escuchábamos en el aire de 33 de mano a Che Sudaca, banda integrada por argentinos y colombianos que estuvieron, están exiliados y que vivieron en diferentes lugares Ocupa a partir de los 2000 en Barcelona. Este sábado 9 de julio a las 19:30 horas, la Biblio de los Coihues invita a la presentación del libro Todavía hay fuga, de Lola Halfon y la editorial Tanta Ceniza. Va a haber lecturas y música con Joaquín Franchini, Camila Valendor, Joaco Conte y Mar Sol, y danza con Valen Gallo. El encuentro es a la canasta, trae lo que quieras para comer o tomar. Este sábado, 9 de julio, a las 19:30 horas, presentación del libro Todavía hay fuga, de Lola Halfon y la editorial Tanta Ceniza, en la Biblioteca Popular Karilafken. Bueno, hoy seguimos avanzando con más información. No lo tenemos a él físicamente, pero lo tenemos en el aire y en nuestros corazones, ¿o no, Violet? Por supuesto, que está acá presente, es como un holograma que se hace. Que está acá, sentimos dando su vuelta. Presencia. Sí, así es. Nuestro compañero Pablo Bassi, que como decíamos, no pudo estar presente en esta jornada, pero sí nos dejó ahí el laburito hecho. Todo organizado, prolijito, la verdad que le mandamos un saludo. Anda manejando en este momento. Bueno, le mandamos un gran abrazo entonces. ¿Estará escuchando la radio en el auto? No sé, depende de dónde está, a cuánto está de acá. Sí. Y no, ya está un poco lejos. No, entonces no llegó, sí, no llegó a escuchar el 33. Bueno, lo escuchará por nuestra web. Sí, totalmente, después el programa se sube ahí a www.almargen.org.ar. Pero bueno, como les decíamos, nos dejó laburo hecho, así que nos vamos a ir a presentar este tema del compañero Pablo Bassi. Porque, bueno, como arrancamos diciendo, esta semana, bueno, comenzó bastante caldeada en términos políticos y económicos a partir de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la designación de la nueva ministra, Silvina Batakis. En este marco hubo algunos rumoreos sobre posibles corridas cambiarias. En efecto, hubo una disparada del dólar blue y también otros tipos de variantes de compras de dólares no oficiales. Sí, en este marco también, por otra parte, se generó la incertidumbre respecto de si el dólar oficial iba a devaluarse, con todos los riesgos que eso contrae para la economía doméstica, sobre todo para los sectores populares. Y bueno, nos fuimos a entrevistar, en verdad, Pablo Bassi entrevistó a Facundo Malvicino, que es un economista e integrante también del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Sí, es así, y él nos explica qué es lo que está en tensión en términos económicos, cuál va a ser el horizonte de mediano y corto plazo y algunas opiniones en torno a la propuesta del salario básico universal. Bueno, Facundo, en primer término, ¿qué opinás sobre la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía? Batakis es una técnica y con perfil político también, digamos que tiene experiencia en el sector público, lo cual es bueno. El tema es ahora ver si tienen diseñado o tienen en mente un plan para poder enfrentar la situación actual, ¿no? Claro. Así que en términos de formación y trayectoria, Batakis es una persona que podríamos decir en principio adecuada, de acuerdo incluso de la complejidad y las internas políticas que había dentro del frente de todos. Claro. Es muy paradójico cómo funciona el mundo de los mercados, ¿no? Porque se supone que el cambio de ministro traerá como efecto un golpe de confianza en los mercados, entonces mejoran algunos índices, pero como vos bien decís, en realidad el modelo Batakis es el modelo Guzmán, ella misma lo ha ratificado. Sí, de hecho, en principio lo que sorprendió, mejor dicho, lo que impactó principalmente en las primeras horas del mercado, fundamentalmente, y sobre todo con el dólar, o con el dólar paralelo, tuvo que ver con este cambio que no estuvo programado, así que no fue una transición ordenada en ese sentido. Ahora se estaban esperando las definiciones de Batakis, que se están tardando, pero bueno, esto tiene que ver también con que hasta el sábado el actual ministro no pensaba iba a ocupar ese cargo. Claro. ¿No? Es decir, no, por lo menos no estaba previsto. Entonces, para poder tener salir en pocas horas con un plan o con una serie de medidas para enfrentar la situación actual es difícil si no estaba previsto que fuera a ocupar ese cargo, digamos. Entonces, en ese sentido, las primeras reacciones que se vieron fueron, en todo caso, por la incertidumbre que llevaba la salida abrupta del ministro y en las condiciones que sucedió, sobre todo con la interna política que hay dentro del Frente de Todos, que no es nueva desde ya. En principio, Batakis está planteando más una continuidad que una ruptura con lo que se venía haciendo anteriormente. Lo que habrá que esperar también es si empieza a haber medidas concretas para enfrentar, bueno, los principales problemas de Argentina, ¿no? En principio está muy asociado a la escasez de divisas y el impacto que esto pueda tener sobre precios, ¿no? Digamos, ya pensando en la necesidad de un plan de estabilización. Vos recién decís que, bueno, la ministra tendría que anunciar, digamos, un paquete de medidas que podrían llegar a ser diferentes o parecidas a las de el exministro Guzmán. Pareciera como que cada cual tiene su propia receta y que no hay un programa del Frente de Todos o por lo menos del presidente Alberto Fernández. ¿Es un poco así? Si vos considerás que no hay una hoja de ruta establecida. A mí la sensación que me da es que es un poco así. Es mi opinión esto, ¿no? Desde ya. Yo no veo en principio una serie de medidas claras que aborden los problemas que estamos teniendo una forma integral, ¿no? Y de hecho, eso se está viendo y se puso de manifiesto en las discusiones de los últimos meses entre las facciones dentro del Frente de Todos, digamos, entre lo que el ala más kirchnerista, si se quiere, que son las que se hicieron públicas, ¿no? Y los ministros que respondían principalmente al presidente, que fueron renunciando, como fue, o se les pidió la renuncia, como fue Culfas y en última instancia Guzmán. Culfas y Guzmán trabajaban bastante coordinadamente entre ellos y había cierto acuerdo. Culfas, te guste o no, tenía una idea de proyecto, digamos, de desarrollo, que te podrá gustar más o menos, no digo que fuera el mejor ni nada por el estilo, digo, había una y tenía claro que era lo que quería hacer, pero no necesariamente eso combinaba o estaba en concordancia con lo que pensaba el resto de la coalición en términos políticos. Bueno, esas diferencias se fueron saldando con las renuncias de los ministros que eran más afines al presidente, en ese sentido. Yo no veo en principio una línea clara de lo que muchas veces dice un modelo claro de crecimiento en este momento, incluso que aborde los problemas cotidianos, por ejemplo, como la inflación, ¿no? Ahí te quería consultar, hay una sensación generalizada, no sé si es generalizada, pero por lo menos que es tangible en la parte de la población, que tiene que ver con que su futuro inmediato va a ser peor. No sé si eso está atado a que hay un acuerdo con el fondo y una previsibilidad de que va a haber ajustes, si tiene que ver con que el poder de compra de los trabajadores cada vez es menor, pero bueno, un poco lo que te quería consultar es si efectivamente esto es un hecho o existe la posibilidad de que en el corto plazo pueda haber, por ejemplo, una recuperación del poder adquisitivo, medidas, digamos, que favorezcan al consumo. La ministra asumió planteando la necesidad de mejorar el salario real, digamos, en ese sentido. Y de esa manera, es lo que se está apostando, bueno, sí, es impulsar un poco mejor, impulsar el consumo. Y también uno de los problemas que se están observando, o una de las características de la actualidad económica que se están observando, que se crean puestos de trabajo, que crece la economía, se crean puestos de trabajo, pero no alcanzan los ingresos, los salarios no alcanzan incluso en los trabajos formales para estar por fuera de la línea de pobreza en algunos casos, lo cual eso habla de un problema esencialmente. Y los puestos de trabajo que se están generando en gran medida son menos protegidos, ¿sí? son los informales, son los más precarios, que por lo general tienen menores, asociados menores salarios, menos ingresos. En la economía a veces lo que decimos es, está como sobredeterminada, ¿no? Digamos, cualquier de acción que se pueda política, que se vaya a tomar, va a afectar intereses y eventualmente va a traer consecuencias por lo que estamos viviendo, ¿no? Altos niveles de inflación, un tipo de cambio que se está atrasando para contener la inflación y aún así no lo puede hacer, tarifas que están planchadas, pero en algún momento van a empezar a deslizarse, digamos, por decirlo de alguna manera, van a empezar a haber esas correcciones de precios que van a impactar sobre el salario, sobre los precios. El acuerdo con el FMI, eso es algo concreto, pero eso es algo concreto en función de un condicionamiento que viene dado por el endeudamiento del gobierno anterior. Eso está claro, es decir, en ese sentido, el brutal endeudamiento que se llevó a cabo en el gobierno de Cambiemos, tiene su incidencia en lo que estamos viviendo hoy, en el acuerdo primero con privados, que fue la primera parte que se ocupó Guzmán. Recordemos que al principio Guzmán parecía simplemente el ministro de la deuda, ¿no? Sí. El que venía a ordenar ese perfil, y después, bueno, tomó otro protagonismo, pero digo, y después el acuerdo con el FMI, y los acuerdos con el FMI implican cumplir metas trimestrales, y nos guste o no, ya esto es una cuestión política, ¿tá? Esencialmente, hay que lidiar con esa situación. Las no cumplidas tienen siempre consecuencias, sea porque quedas sin el apoyo y el financiamiento internacional, sea porque, afectas a sectores dentro de la población e intereses domésticos. Cuando estoy diciendo esto, esencialmente los que siempre terminan afrontando la peor situación son los sectores populares, clase trabajadora. Argentina tiene uno de las tasas de desempleo más, ¿no?, más bajas en la historia, pero que a su vez los salarios son muy bajos, ¿no? Hay un sector, digamos, del Frente de Todos que propone justamente la implementación de un ingreso universal, de un salario social para que ningún trabajador, ninguna trabajadora quede por debajo de un umbral, digamos, de consumo vinculado por básicamente la alimentación, o sea, que no quede por debajo de la línea de pobreza. ¿Vos estás de acuerdo con este tipo de medida o no? ¿O qué te parece, digamos? La canasta básica de alimentos es lo que mide el nivel de indigencia, el nivel de más duro, más extremo dentro de la sociedad. La canasta básica total es la que incluye la línea de pobreza. La idea es que determinados sectores de la población, de determinadas circunstancias, ¿no?, que califiquen, digamos, van a poder recibir ese monto en forma universal, y la idea es que ese tipo de programas absorba otros programas, ¿no? Uh-huh. Otros programas de otros planes y otros programas de asistencia que ya existen, obviamente exigen una contraprestación, los unificaría, y eso representaría menos de un 1% más de costo fiscal al no servir. Las medidas de salario básico universal, lo que se está discutiendo es esencialmente el rol de toda la sociedad con trabajo formal o sin trabajo formal en la creación de valor en la sociedad, digamos, ¿no? Sí. Y esa participación. Y aparte, reconocer el derecho, por ejemplo, a la alimentación, lo cual no es menor, digamos, en ese sentido es importante. Y es importante sí darle una discusión en un marco político, digamos, ¿no? De la necesidad de que ese instrumento tenga un contenido político. Porque de última, si no, es una herramienta más dentro de todas las que hay, que puede ser, estas medidas a nivel global, digamos, global internacional, digo, pueden ser avaladas tanto por las progresistas como por más conservadoras, digamos, ¿no? Claro. Es un instrumento, digamos. ¿A qué te referís con un contenido político? El reconocimiento de los derechos y el reconocimiento de las personas como trabajadoras, aun cuando no tengan un trabajo formal. Y eso es lo que desde, por ejemplo, el espacio de Grabois y demás están planteando desde la economía popular, ¿no? El reconocimiento a los trabajadores. En un contexto mundial donde no se genera suficiente empleo, ni siquiera empleo de calidad, particularmente en Argentina, que es lo que estábamos discutiendo hace un ratito. Pero que los sectores populares tienen un rol dentro de esta sociedad, no son personas que se callen decir, nadie se cae de este mundo, de esta, digamos, ese, y además existe el derecho a la alimentación y el reconocimiento a su función dentro de la sociedad, digamos, ¿no? La función de todas las personas dentro de la sociedad. Entonces, eso lo que buscaría es asegurar reconocimiento de derechos y una mejor calidad de vida para determinados sectores, en principio. Así que en la discusión política lo que menciono es, bueno, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Qué es lo que estamos reconociendo con este salario básico universal? ¿Sí? Si es simplemente, bueno, asignar unos montos para reducir o en última instancia achicar la asistencia del Estado, la participación del Estado en la sociedad, o si en realidad estamos hablando de una sociedad más inclusiva que reconozca derechos de todas las personas, por ejemplo, la alimentación. ¿Sí? Bueno, un poco eso es a lo que quería referir. Debemos tenerlo claro en ese sentido. En avanzar, es decir, que sea una medida en la que sea avanzar en el reconocimiento de derechos, digamos. Bueno, Facundo, te agradecemos por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, Pablo. Voces al margen. No le temo a la muerte, estábamos escuchando a La Portuaria en esta tarde de 33 de mano. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi.

escritor del libro La Otra Cara de la Postal, Pan en Bariloche, se consigue en ferias de Sigue su libro, ha habido buena recepción del libro, estoy viendo la posibilidad de poder reeditar, poder agrandar un poco más el libro porque han quedado muchas historias afuera y han surgido otras historias que no las tenía prevista poner, quedan escasas, no sé, 15 copias, los que se apuren podrán adquirir una, cualquier cosa me avisan y yo se los llevo, es de puerta a puerta. 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. Bueno, vamos a repetir la data como para que no se pierda presentaciones. Entonces, de Que Nunca Te Importe, el miércoles en el Centro Cultural La Llave y el viernes 15 en la Sala Comunitaria de Engumpiuqué. Y si querés comprar el libro La Otra Cara de la Postal, como decía Claudio, su autor, podés comunicarte al 294-481-6285. Y una más te tiro, porque también Claudio nos tiró ahí la data musical para incluir en la edición. Escuchamos a las bandas Bioshock, Estamos Fuera, LSD, que es Lucha Sin Detenerte, Lacra, Cirrosis y también el tema de Flema del disco 5 de Copa Bariloche Punk Rock. Y también por ahí se colaron Los Violadores. Bien, bueno. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Ahora sí. Ahora sí, me quedé como... Ah, bueno, acá estamos de vuelta. Estamos llegando ahí al tramo final de este 33, pero aprovechamos de compartir algunas cositas que nos quedaron dando vuelta. Nos escribe Andrea, que le mandamos un gran abrazo, que nos dice: hola Luciana, aprovecho que estoy con señal para saludarte y decirte que todos los viernes les escuchamos desde Anecón Chico, aunque después de las 7 suele perderse la onda de la radio, igual con interferencia le seguimos. Saludos, nos dice Andrea Cañuqueo, que le mandamos un beso enorme. Y nos escucha también Paola desde Las Victorias mientras arma el pogo en el comedor de la casa. Ah, ¿qué tal? Ahí la tienen, muy bien. Bueno, aprovechamos también para compartir esto que llega desde el colectivo radial Petumos Elaín, esta radio mapuche comunitaria de El Maitén, porque quieren manifestar su profundo dolor por la pérdida de su querido Peñi, Gabino Willinao. Fue integrante de este colectivo desde el inicio en este camino en la comunicación, dicen desde la Petumo Gelaín, que también nos retransmite, así que les mandamos un abrazo fuerte. Dice nuestro Punehuen a la ñaña segunda, que es la madre de Gabino, a todos los pupeñi y pulamien de la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río, de la que formaba parte como miembro activo. Rumé Mañún, Peñi Gabino, tu voz y tu pasión por hacer radio estarán siempre presentes en nuestros corazones, dice el comunicado que llega desde la Petumo Gelaín. Y hacemos un cambio rápido de tema, lo vamos a transportar nuevamente al mundo de las efemérides. Escuche esto y de paso, si puede, vaya pensando dónde estaba usted y qué cara tenía, no, feliz, pero, triste, no, preocupado en este momento histórico, es tremendo, de la Argentina. Tremendo. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Invito al señor presidente de la Nación Argentina a dirigir su mensaje a esta honorable asamblea. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Yo no traigo en mis palabras promesas fáciles ni inmediatas. Yo no traigo el simplismo demagógico. Yo no traigo la simulación ni el engaño. Yo llego con la realidad sobre mis espaldas, que siempre es la única verdad. Solo puedo ofrecerlo a mi pueblo: sacrificio, trabajo y esperanza. Sacrificio, trabajo y esperanza. Solo puedo asegurarle que seré el primer argentino a la hora de la austeridad, de poner el hombro, de apretar los dientes, del esfuerzo de todo y no de unos pocos. El país más hermoso es el que todavía no construimos. El día más glorioso es el que todavía no amaneció. El futuro más promisorio no es lo que va a ocurrir, es lo que vamos a ser capaces de construir, todos juntos, todos unidos. Este es el desafío ante el cual venimos a responder los argentinos. El desafío de poder transformar a esta crisis en un escenario fértil. Este es el momento de aplicar la reflexión y la imaginación. Es el momento de la idea, pero también es el tiempo de la creación y del atrevimiento. Es la hora de eliminar lo caduco y dar la bienvenida a lo que nace. Es el momento de la audacia creativa, de la innovación, del coraje. El pueblo argentino eligió el camino de la democracia con sentido social, optó por la libertad y la justicia, por la paz y el desarrollo. Se acabó el país oficial y el país sumergido, se acabó el país visible y el país real. Yo vengo a unir a esas dos Argentinas, vengo a luchar por el reencuentro de esas dos patrias. Yo no aspiro a ser presidente de una fracción, de un grupo, de un sector, de una expresión política. No deseo ser el presidente de una nueva frustración. Este gobierno es un gobierno de genuina unidad nacional. No es un gobierno de amiguismo, no es un gobierno de acomodaticio, no es un gobierno transformado en una sede partidaria. Es un gobierno que ha convocado ampliamente a todos los sectores. Es un gobierno que pretende buscar lo mejor de cada uno, su aporte más constructivo y eficaz, porque hay que romper el pacto infame de convivir con el egoísmo. Yo quiero ser el presidente de una Argentina unida que avance a pesar de las discrepancias. Bueno, ¿por qué esto? No es que nos estamos por... No es que así nos queremos como autoflagelar. Año 1989, un día como hoy, un 8 de julio, asumía en el país su primer presidencia, Carlos I de Anillaco. Y como estamos diciendo, primer presidencia, hagámonos cargo, que en el 95 hubo una segunda presidencia y que como país votamos esa segunda. Recordar esa primera presidencia también es hablar del final de lo que ya se venía viendo, ese final denominado como la primavera alfonsinista, y ese cambio desesperado de gobierno, y después vinieron todos aquellas medidas que transformaron este país para siempre. No sé ustedes si Agosta, tienen algún recuerdo de aquello. Agosta, ni siquiera lo hemos mencionado. O sea, y nos estamos tocando a la izquierda. Ni siquiera lo hemos mencionado. No queremos terminar el viernes de esta manera. Yo la verdad que, no sé, no tengo demasiado recuerdo. Era medio pequeña, la verdad que debo decirlo así, por ahí. Más que algún vivirlo, no sé, como apriete familiar, viste que por ahí era esto, ¿no? En algún momento en el cual, esto, no te ibas de vacaciones, tal vez, o algo más así, pero no sé si... Sí, yo también era, debo decir que para esto sí, era chica. Ahí va. 9 años tenía en ese momento, así que... Pero recuerdo igual, ¿eh? Recuerdo el momento ese. Fue el gobierno de las privatizaciones extremas, del cambio de mano del poder... en las manos reales del poder en las transnacionales, y que venimos todavía en ese proceso. Claro, los coletazos por ahí. Yo recuerdo más los coletazos más que ese momento de despilfarro, ¿no? Eso sí, los coletazos un poquito más de... A eso llegamos con más memoria. Claro, ¿no? Total, los coletazos. Y ahora... Al fin de fiesta. ¿Sabe quién está? ¿Quién? El taxi. ¡Ya llegó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos tenemos que ir! ¡Ya! ¡Nos está esperando! ¡Espere, señor! ¡Espere, señora! ¡Esperen un ratito más! No, ya se fue el programa. ¡Qué rápido pasó! Se nos va. Bueno, agradecer entonces a todas las personas que nos eligen, como todos los viernes. Gracias de corazón por estar bancando este 33 de mano. Y déjeme decirle que a partir de las 9 de la noche aquí en Radio Nacional Bariloche, música en vivo con cultura trascendente. Hoy va a estar el bombón de la cumbia y los incomparables también haciendo cumbia. Recordemos que no se puede venir a bailar aquí a la radio, sino que por ahora están tocando en vivo, pero no es todavía con público. Y la semana que viene estén atentos a las publicaciones del amigo Pargade, porque va a haber una banda... de aquellas. Ahí está la movida. Me parece que me vengo con los borcegos la semana que viene. Bueno, ahí está entonces, a disfrutar en las casas de lo que ofrece Radio Nacional Bariloche. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 6:20, después del servicio de mensajes aquí en Nacional. Gracias de corazón, Viole Moraga. Muchas gracias a ustedes. Ya ni les pregunto ni por planes, mira, porque ya... Déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Ya ni pregunto por planes. Fabio Agosta, un placer, compañero, como siempre. Igualmente, hasta la semana que viene a los y las oyentes de este 33 de mano. Chau.